transforma y renueva. En ti encuentro paz que mi alma anhela. En cada momento, en cada lugar, tu gracia me sostiene y me ayuda a caminar. En la cruz mostraste tu amor sin igual. Por gracia me salvaste y me diste vida eterna. En tu sacrificio hallé perdón, en tu victoria encontré mi redención. Tu amor, oh Dios, me transforma y renueva. En ti encuentro más que mi alma anhela. En cada momento, en cada lugar, tu gracia me sostiene y me ayuda a caminar. Quietud de la noche, tu paz inunda mi ser y me da derroche. En la tormenta y en la calma, tu presencia es mi refugio y mi alma. Tu amor, oh Dios, me transforma y renueva. En ti encuentro paz que mi alma anhela. En cada momento, en cada lugar, tu gracia me sostiene y me ayuda a caminar. Con gratitud de la noche, paz inunda mi ser y me da derroche. En la tormenta y en la calma, tu presencia es mi refugio y mi alma. Transforma y renueva. En ti encuentro paz que mi alma anhela. En cada momento, en cada lugar, tu gracia me sostiene y me ayuda a caminar. Tu amor, tu amor, oh Dios, me transforma y renueva. En ti encuentro.